Estos son los principales titulares del boletín informativo del 18 de octubre a la 1 de la tarde, hora de Japón. China planea informar a Japón sobre el mortal apuñalamiento de un niño japonés en septiembre en la ciudad de Shenzhen. Israel confirma la muerte del líder del grupo palestino Hamas, Yahya Sinwar. Realizan un experimento preliminar en Japón para generar en el espacio electricidad a partir de la energía solar y enviarla a la Tierra. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. Según un alto diplomático de China, el gobierno de su país planea informar a Japón sobre el resultado de una investigación en torno al mortal apuñalamiento de un niño de 10 años que asistía a una escuela japonesa en la sureña ciudad china de Shenzhen. El viernes se cumple un mes desde el incidente. El director general de la Oficina de Asuntos Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón, Iwamoto Keiichi, se reunió el jueves en Pekín con el viceministro de Asuntos Exteriores chino, Deng Li. Durante el encuentro, Iwamoto pidió a China que investigue exhaustivamente el ataque a fin de impedir casos similares. También instó a que se tomen medidas severas frente a publicaciones infundadas y malintencionadas en las redes sociales contra Japón. La Cancillería japonesa explicó que la parte china había expresado su intención de indagar el ataque a través de procedimientos judiciales, proporcionar a Japón una explicación apropiada y prestar atención especial al tratamiento de las publicaciones posiblemente ilegales en las redes sociales. Las escuelas japonesas en China han estado incrementando las medidas de protección en colaboración con las autoridades chinas locales. Sin embargo, los japoneses en China siguen preocupados por su seguridad debido a la falta de explicaciones sobre el apuñalamiento. El ministro de Defensa de Japón, Nakatani Gen, y sus homólogos de países de la OTAN y otros han acordado cooperar en materia de seguridad y coincidido en que las regiones euroatlántica e indopacífica son inseparables a este respecto. Nakatani asistió el jueves a una reunión de la OTAN en Bruselas. Los titulares de defensa de Japón, Australia, Corea del Sur y Nueva Zelanda participaron por primera vez. El ministro japonés dijo a sus colegas que los intentos unilaterales de cambiar el statu quo por la fuerza y la coerción han continuado y se han intensificado. Declaró que las recientes intrusiones de aviones militares chinos y rusos en el espacio aéreo japonés son un ejemplo de ello. Nakatani también dijo que la creciente cooperación militar de Rusia con China y Corea del Norte provocará un mayor deterioro de la situación en Ucrania y pidió que se mantuviera la ayuda a este último país. Antes del encuentro, Nakatani se reunió con el ministro de Defensa ucraniano, Rustem Umerov, a quien expresó la voluntad de Japón de seguir apoyando a Ucrania. Asimismo, esbozó un plan para un suministro adicional de vehículos de las fuerzas de autodefensa. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha confirmado la muerte de Yahya Sinwar, líder del grupo Hamas y, según dijo, artífice de los ataques sorpresa de hace un año contra pueblos israelíes. El jueves Netanyahu declaró: "La persona que cometió la masacre más terrible de la historia de nuestra nación desde el Holocausto, el asesino en masa que mató a miles de israelíes y secuestró a cientos de nuestros ciudadanos, ha sido eliminado hoy por nuestros heroicos soldados". Sinwar se hizo cargo de Hamas después de que el anterior líder Ismail Haniyeh fuera asesinado en julio durante una visita a Irán. El ejército israelí dijo que Sinwar y otros dos militantes murieron durante una operación en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza. Añadió que se había ocultado en un edificio que después fue alcanzado por el proyectil de un tanque. Su identidad se confirmó mediante pruebas de ADN, huellas dactilares y registros dentales. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, hizo pública una declaración en la que afirmaba que Sinwar era responsable de gran parte de los recientes combates en Oriente Próximo. Añadió que era un buen día para Israel, los Estados Unidos y el mundo. Un grupo de científicos en Japón llevó a cabo un experimento preliminar que forma parte de un proyecto para generar en el espacio electricidad a partir de la energía solar y enviarla a la Tierra. Se contempla colocar paneles solares en órbita geoestacionaria en el espacio a una altitud de 36.000 kilómetros y hacer que la energía generada se convierta en microondas que se transmitirían a la Tierra. El equipo que realiza el proyecto espera que la tecnología tenga uso práctico desde 2045. La generación fotovoltaica en el espacio tiene potencial como fuente estable de energía debido a que no hay condiciones meteorológicas ni ciclos de día y noche que alteren el proceso. Este tipo de tecnología se está investigando también en los países europeos, los Estados Unidos y China. En un experimento realizado el jueves en la Universidad de Kioto, se probó la transmisión precisa de las microondas generadas a partir de la electricidad. Mediante un dispositivo de transmisión cuadrado de 70 centímetros de lado, se comprobó si las microondas podrían llegar a un objetivo a la distancia. En una pantalla se pudo ver que lo alcanzaban con precisión. Los científicos planean realizar un experimento en diciembre en el que transmitirán electricidad a la Tierra desde un avión a una altitud de 7.000 metros. En la siguiente fase, prevista para 2025, realizarían un experimento similar en el que emplearían un satélite pequeño. El gasto de los visitantes extranjeros en Japón alcanzó un nivel al alza sin precedentes. La cifra entre enero y septiembre ya supera el récord anual establecido el año pasado. Según la Dirección de Turismo de Japón, los viajeros del exterior gastaron más de 5.850.000 millones de yenes, o aproximadamente 39.100 millones de dólares, en los primeros 9 meses de este año, a comparación de los 5.300.000 millones de yenes durante todo 2023. El número de visitantes también podría alcanzar un récord este año. La Organización Nacional de Turismo de Japón calcula que en los primeros 9 meses de 2024 llegaron al país 26.880.000 extranjeros. La cifra ya supera el total del año pasado, que se situó justo por arriba de los 25 millones. Se piensa que la cantidad anual superará el récord de 31.880.000 visitantes establecido en 2019 antes de la pandemia de coronavirus. Dos bombas sin detonar, aparentemente arrojadas en la Segunda Guerra Mundial, han sido descubiertas cerca del aeropuerto de la isla de Miyakojima, en la sureña prefectura japonesa de Okinawa. Funcionarios de la ciudad de Miyakojima y de la prefectura de Okinawa afirman que las dos bombas de 250 kilogramos fueron halladas en un campo adyacente al aeropuerto de Miyako los días 8 y 11 de octubre durante un estudio magnético para detectar objetos metálicos bajo tierra. El descubrimiento se produjo después de que una bomba sin explotar que se cree fue lanzada por las fuerzas estadounidenses durante la guerra explotara en una pista de rodaje el 2 de octubre en el aeropuerto de Miyazaki, en el suroeste de Japón. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.